Algo está cambiando la manera de escuchar la radio. Ahora podés sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil. El Mundo AM 1070. Escucha lo que te gusta. Escucha lo que querés. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Gustavo Cerati, su nuevo álbum. Ya nuestro amor. Bocanada. Nunca podrán sacarlo de raíz. Gustavo Cerati. Bueno, muy bien, estamos aquí. Nada más y nada menos que con un grande de todos los tiempos, entrando este año 99, a punto de salir este disco, hermoso disco, titulado Bocanada. Así que bueno, Gustavo, gracias por recibirnos, por darnos este espacio aquí con vos, y bueno, por abrirnos la puerta. Bueno, mi primer pregunta, Gustavo, ¿cómo nace la necesidad de realizar este nuevo trabajo? Sí, yo diría, en realidad todo el proceso de Bocanada ha sido muy relajado en general. Varios de los temas yo empecé a componerlos en el año pasado y algunos incluso antes. Eran como, digamos, una especie de soundtracks de mis paseos por el estudio mío, digamos. Que en ese momento era una cosa muy chiquitita y luego, antes de que empezara a grabar concretamente el disco, bueno, armé un estudio como un poco más capaz para producir un disco. Y así que muchas de esos embriones, esas músicas, no estaban, probablemente genéticamente ya tenían la idea de hacer canciones, pero no estaban planteadas de ese modo. O sea que no existía ni la letra y en muchos casos ni siquiera la melodía. Eran como un basamento sonoro que me gustaba escuchar, digamos, y hacía como mis propios CDs así de música. Y también estaba más sumergido en hacer proyectos como los de Plan B, Ocio, e incluso, bueno, también empecé a hacerlo antes de que Soda Stereo se separara. Así que tranquilamente, la verdad que fue muy saludable tomarme todo ese tiempo, porque a pesar de que uno puede imaginar que la presión que puede existir frente al hecho de salir por primera vez solo, porque digamos las otras incursiones que hice, como en el caso de Amor Amarillo, Colores Santos o no sé, o Fricción alguna vez, eran siempre el otro lado, ¿no? Mientras seguía existiendo el grupo. Así que esto era como un desafío también para mí interno, que pensé que me iba a poner mucho más nervioso, más tenso, más presionado. Nada de eso ocurrió, ni siquiera al comienzo y tampoco al final. Toda la mezcla que hice en Londres fue probablemente una de las más relajadas que he tenido en mi vida. O sea, no recuerdo haber estado tan poco tiempo en el estudio y tener resultados tan simples y satisfactorios en ese lapso, ¿no? O sea, no duraba más de 5 horas una canción para resolverse. Antes tardaba, qué sé yo, 10, 12 horas y al otro día seguíamos y ese tipo de cosas, ¿no? Así que lo veo como uno de los hechos menos parturientos en términos de discos que he hecho en mi vida, ¿no? Y es curioso porque en realidad la sensación que podría ocurrir a mi alrededor podría ser otra. Pero por ahí ese relax que tuve después de la separación del grupo y de tomarme las cosas un poco más tranquilo y pensar qué es lo que quería hacer, aunque ya amenazaba con la idea de hacer un disco de canciones, no las tenía hasta enero de este año. Y ahí me puse las pilas una vez que terminé el estudio y me di cuenta que todo eso que había hecho, más lo que realmente surgió, tenía esa posibilidad de hacer un disco de canciones. Y la verdad es que no solo hice un disco, hice varios discos. Yo creo que hice una cantidad de canciones que nunca había tenido. Y bueno, decidí hacer uno de todo eso, ¿no? Claro. ¿Y pensás que hubiera sido más difícil regresar este álbum inmediatamente después de la separación de Soda Stereo? Hay un sistema como un sistema público que se genera, ¿no? En base a que cuando un líder de una banda o lo que sea, un integrante de una banda, se termina esa banda, necesita desesperadamente aparentemente, ¿no?, producir su propio material, ¿no?, para olvidar. Y es un poco como una relación, ¿no? Soda Stereo también para mí significaba una relación, te diría, como de pareja. Así que cambiar de barco inmediatamente no hubiera sido muy saludable. La verdad es que no sentí ganas, así que no. Y por ahí justamente lo más simple y lo más efectivo para poder disfrutar un disco es tener eso, tener ganas de hacerlo. Más allá de la apariencia de que hay que hacerlo para que la gente no se olvide de uno, o para que, no sé, aprovechar la volada o lo que sea. Yo en ningún momento especulé con esa idea. Es más, me daba hasta impresión la sensación de ponerme a trabajar de vuelta, ¿viste? Entonces, me dediqué a gozar y a ir recuperando mis espacios de libertad. Y por ahí este disco lo que plantea, además de todas las sensaciones que puedan producir, para mí es un verdadero sentimiento de libertad, ¿no? O lo más cerca posible de ella, digamos. Eso es lo que yo siento con la música que hice en este disco. Hice lo que se me daba la gana. Posiblemente en muchas ocasiones pensé lo mismo, pero de alguna forma me alejé del sistema ese que te estaba diciendo, ¿no? De la necesidad de hacerlo en tal momento y la promoción y toda esa idea que ronda alrededor de cuando un grupo se separa y lo que queda, ¿no? El solista que sale, ¿no? La verdad es que prescindí totalmente de eso. ¿Cómo replanteaste las cosas hacia el futuro? Después de Amor Amarillo vino el morado, ¿viste? Vino la morada, ¿no? Fue como replantear muchas cosas que ya lo venía haciendo, porque la separación de Soda no era una cosa así que surgió un día para el otro, ¿no? De alguna forma todos veníamos pensando en que eso se terminaba y bueno, ¿y qué después, no? Pero lo primero es terminarlo y después empezar, o sea, lo que no hubiera sido muy bueno es justamente eso, adelantarme a los hechos, ¿no? Adelantarme a las cosas. Y me sirvió mucho esa especie de silencio vocal y letrístico que me permitió recuperar energías que, sinceramente, en algún momento tuve miedo de no volverlas a tener, porque uno se aboca a otra cosa. Lo que hice con Plan B o lo que hice con Ocio está buenísimo, pero de alguna forma corre por un camino en donde las canciones no son tan importantes, sino más bien el trayecto, digamos. En este caso yo necesitaba concretizar, ¿no? Hacer canciones. Yo empecé a sentir eso y salieron como bocanadas, ¿no? Sí, salieron. Fue como imparable el asunto. Bueno, una pregunta que te quiero hacer, que te la habrán hecho todo el mundo, bueno, es la imagen, el arte de tapa, que bueno, es bastante llamativa. ¿De dónde está extraída la imagen de Bocanada? ¿Está relacionada con el aire o el humo, o por dónde buscaste? Me gustan las dos para ejemplificar así a Bocanada. En realidad el asunto del nombre es que yo no soy de esos artistas que tengo un nombre y después hago un disco. En muy rara ocasión me ha pasado eso. Como tampoco soy de los artistas que tengo una idea y después la realizo. Yo encuentro, ni siquiera que estoy buscando, encuentro. O sea, empiezo casi como un ejercicio a hacer música, y cuando encuentro algo que me parece que tiene belleza, me sumerjo y ahí empiezo a encontrar probablemente otras cosas. Y me pasó también con el título. Al final teníamos una idea de tapa con Alejandro Ross. Estaba el humo, estaba la noche, las estrellas, había... A lo mejor el disco es muy ecléctico, pero había que decidir alguna situación que lo englobara. Y estaba el tema Bocanada. Y también para mí significa una bocanada de aire, además de la bocanada de humo, que también me gusta. Soy un fumador consciente de que tendré que dejar, así que ojalá se transforme en bocanada de aire. Pero por ahora se mezcla el aire y el humo. Y el disco tiene un poco eso, una atmósfera... por momentos misteriosa, por momentos muy de bocanada profunda, ¿no? Eso es lo que, digamos, si trato de explicar un poco el título. La verdad que la mayoría de las cosas que termino explicando tienen que ver con la estética. Me gusta cómo suena y eso es lo más importante. Contanos cómo fue el proceso del armado del disco, Gustavo. Problemas que tenía cuando nosotros teníamos un estudio anteriormente con Soda Stereo, que grabábamos discos. Luego ese lugar no era nuestro, así que lo devolvimos. Y bueno, yo quedé reducido a un muy pequeño espacio en un departamento que tenía, en el cual no podía cantar. Otra de las razones por las cuales a lo mejor no estaba haciendo cosas cantadas era que me daba un poco de fiaca, la verdad, alquilar un lugar para cantar. O sea, quería que fuera mi casa y no tenía todavía la disponibilidad de hacerlo. Así que cuando conseguí un espacio mayor, me dediqué a hacer un estudio un poquito más pro, ¿no? En realidad, digamos, gran parte de las cosas las tenía del estudio anterior y me equipé medianamente como para poder hacer una grabación digna y poder realizarlo todo ahí. Incluso es un estudio que podría mezclar perfectamente. Lo que pasa que mi decisión fue partir el proceso en dos. Por un lado, la grabación y composición, porque fueron indisolubles. O sea, yo utilicé el estudio, no sé si por primera vez, pero sí de una forma mucho más cabal que en otras ocasiones. Utilicé el estudio como una herramienta de composición. Ya sea que me colgara una guitarra y haría un tema con guitarra criolla, o ya sea que usara, digamos, todos los elementos técnicos que podía tener a mi alrededor, lo usé, grabé al mismo tiempo que componía. No hay duda de que esa inmediatez siempre da un resultado mucho más más impactante, ¿no? Digamos, después la elegancia es posible que se pierda en la medida que uno trata de fraguar lo que ya hizo. Así que aprovecho el primer impulso, lo grabo, y lo grababa yo mismo, incluso con deficiencias que no me importaba mucho. Y después viene un proceso ya un poco más social, ¿no? Que era la idea de este disco. Bueno, ya no solo ingeniero en el caso de Eduardo Vergallo, sino también, bueno, Leo, Flavio, Martín y Fernando, y Alejandro Terán también, que son un poco los que estuvieron más a mi alrededor en términos de música del disco. Y decidí partir, lo digo porque después quería tener como otra mirada, ¿no? Me fui a Londres con la idea de buscar un buen bajo. Es una de las cosas que más me gustan de los discos ingleses, es cómo mezclan con tanto bajo. Yo soy un amante del bass, ¿no? Y quería que este disco tuviera esa patada oscura y profunda. Y es por eso, mucho más que por haber ido a Londres o por la, no sé, la supuesta influencia que pudiera tener, ¿no? Más que nada fue por sonido. Bueno, Clive Goddard, que es el técnico básicamente con que se mezclaron casi todos los temas, ya lo conocía de Sueño Estéreo. Y estuvo bueno eso. Yo llegué a Londres y le mostré un poco todo lo que había hecho, y me iba por ahí a comer y le decía, bueno, vuelvo en un par de horas a ver qué pasa. Y cuando volvía, había tan buena sincronía que ya prácticamente yo hacía un par de movimientos más y la cosa quedaba. Una vez terminado el álbum, ¿cuál fue tu primera impresión? Al principio yo me olvidé todos los DATs y todos los cassettes que tenía con las versiones originales demo, así que pobre Clive no podía explicarle muy bien de qué se trataba. Y por otro lado era medio engorroso poner todas las cintas, que son unas cintas realmente grandes, para escuchar todo el material. Así que los primeros días, hasta que me mandaron los DAT, que mi cabeza había olvidado totalmente y que eran sumamente importantes, me interesó ver cómo él iba percibiendo el material. Y fue bastante sorpresivo para él. Y lo vi entusiasmarse. En general, alrededor del disco he sentido mucho entusiasmo, lo cual me apuntaló en general, te digo. Incluso cuando grabamos en Ivy Road, que grabamos las cuerdas y con otro ingeniero y con un arreglador y todo eso, la verdad que sentía de parte de ellos un entusiasmo significativo por, en ese caso, en ese tema, y en el caso de Clive, por todos. Después la compañía vinieron en varias ocasiones por tandas, diferentes miembros de la compañía, y a todos los vi muy entusiasmados, ¿no? Sintiendo este es un gran disco, cosas así, y ni hablar de la gente que me acompañó, digamos, durante todo el proceso. Un caso, bueno, Flavio, que tuvimos momentos muy emocionantes. Es un disco que me hizo vivir en el proceso emociones muy profundas, así de, incluso no solo a partir de la música, sino también a partir de la amistad y de la sensación mucho más abierta que tuve en este disco con respecto a otras cosas que hice. Por ahí la comparación es medio odiosa, pero las últimas épocas con Soda Stereo me sentía mucho más solo que ahora en este disco, que es solo, digamos. Me sentí mucho más apuntalado, o sea, empujado hacia la libertad por la gente que me rodeaba, ¿no? Por eso el disco está lleno de agradecimientos. Hablando del álbum, bueno, ¿cómo definís el concepto general de Bocanada? Me gusta, es como te decía antes, en general no tengo una idea anterior y después la persigo, o si la persigo no necesariamente encuentro eso, me voy por otros lados. Y acá en un momento, a pesar de que también empecé con el mismo sentido, digamos, haciendo música y independiente de qué pudiera ocurrir, a dónde fuera a parar, en un momento empecé a sentir la idea del disco, a sentir qué pasaba, el trayecto del disco. Empecé a sentir el mood, la digamos, entre todas las sensaciones eclécticas que puede haber en el disco y sorpresivas para mucha gente que van a encontrar, sobre todo porque no hay tantos puntos de contacto aparentes con otras cosas que he hecho antes. Entonces, y en las mismas canciones suceden cosas sorpresivas, desde el punto de vista sonoro, incluso letrístico, momentos de quiebres así, aparentemente profundos. Pero igual todo tiene una sensación así melancólica, eufórica, profunda, por momentos espiritual, por momentos hasta humorista, porque si hay algo que me gusta de este disco y que yo quería perseguir y no quería que se me fuera por las ramas, es la necesidad de hacerlo simple, y que en esa simpleza se notara un poco ese espíritu de jugar con la música, ¿no? Y a mí me parece que durante mucho tiempo fui demasiado serio con la música y me tomé esa presión demasiado en serio, y sin renegar de todo lo que hice, que me parece que está bien, algunas cosas me gustan más que otras, en este disco yo percibo eso, ¿no? Y no quería que eso se abandonara, y eso está, eso fue una idea que la vi en un momento y quedó, y lo veo un poco como una película, ¿viste? Es así, lo veo un trayecto. Sí, en algunas ocasiones yo hablé de algo fílmico porque me pareció que los temas tienen como esas estructuras, a pesar de ser canciones, tienen como esos momentos así de introducciones, que en algún momento me planteé y dije, ¿no estaré siendo demasiado pajero? Pero la verdad es que sentía, como pasa por momentos tan diferentes el disco, está bueno que existan esas introducciones que te hagan meterte en el tema, ¿no? Y que no te saquen del contexto. Entonces, a pesar de digamos, la diferencia, hay temas que son, por ahí tienen un filo más rockero, otros son más electrónicos, otros son más como canciones acústicas, y todo eso al mismo tiempo no los define, porque se mezclan entre sí. Hay algo que los une y que tiene que ver probablemente con el proceso, estoy yo en el medio y la gente que me rodeó, y ese espíritu que te decía, ¿no? Que me parece que se me hace difícil definir, por ahí en la distancia lo sabré mejor, pero yo siento que es un disco que a mí particularmente y a la gente que se lo hice escuchar en este tiempo, falta por supuesto ese test así, que es muy difícil de definir porque hay gente que le interesará más o menos. Es un disco que entusiasma desde la música, entonces yo me siento así tremendamente satisfecho con el disco. Es el disco que quería hacer. Hacenos un resumen de tres canciones que nosotros elegimos. Bueno, Raíz es el corte de difusión, por supuesto, pero bueno, hacenos una reseña primero de Engaña. Y Engaña, desde el punto de vista estructural, así musical, si es que a alguien le interesa, en realidad surgió, yo estaba haciendo una cosa muy cafona. Cafona quiero decir una guitarra, un bajo, una batería, pero así súper, digamos, lo más, no sé, jingle que podía imaginarme, ¿no? Pero tenía algo bueno en el sonido. Lo que yo hice después es agarré porciones de todas esas situaciones y las reubiqué. Por eso el tema está lleno de clicks, pops y cosas así. No fue originalmente como lo hice, pero me encantó lo que pasó cuando empezaba a mover las cosas así. Un poco es un tema construido sobre guitarra y cosas así, pero después reconstruido sobre computadora y finalmente transformado en canción y cantado encima. Lo que me gustaba era eso, esa idea. De entrada se llamaba Engaña. Varios de los temas se llamaban así sin tener la letra. Se llamaba Engaña porque parecía una dulce canción y en realidad no lo es tanto, digamos, en algún aspecto. Entonces, después seguí por ese lado con la letra. Y tanto Tabú como Engaña, como el tema que viene Bocanada, fueron creados en la misma época y son una porción como indisoluble del disco, ¿no? A pesar de que sean muy diferentes entre sí, fueron creados en esa secuencia y tienen un espíritu, no sé si llamarlo 50 o qué, pero cierto espíritu crooner hay en los tres, ¿no? De diferentes formas. ¿Cómo definís Bocanada? Totalmente, cuando yo estaba haciendo la versión original sin tener la letra, realmente era como una especie de, no sé, Sinatra, Moura, no sé yo, tiene la epicidad o algo así de también algunos momentos de que hice, no sé, tipo en signos o cosas así, tiene como esa mezcla de todas esas cosas. Y por otro lado me parece como que también juega con la idea de una estructura clásica de canción, porque la verdad que la melodía uno podría seguirla casi de antemano, por lo menos a mí me pasaba eso. A donde voy es como una especie de lugar común dentro del crooner, pero está creado sobre una... O sea, está superpuesto sobre una situación que es totalmente ilógica desde el punto de vista instrumental, ¿no? O sea, una batería enorme, un DJ haciendo scratch, un melotrón, un pedazo de Focus del disco Moving Waves, y tiene... esas mezcolanzas que no sé, al final le dan una característica media difícil de definir, ¿no? Pero bueno. Y por último, Raíz, primer corte de difusión. Tiene puntos de contacto Raíz con... Bueno, hacía mucho tiempo, en realidad, yo siempre mucho más interesado incluso que con el tango, con la música ciudadana o con otros momentos de folclore, siempre estuve muy muy seducido por la música del altiplano. Y lo digo sin intención étnica, la verdad, porque de chico, no sé, a lo mejor un paseo que hice con mis padres me dejó muy marcado, Mahuaca, cuando estuve en Chile también fui hacia el norte. La verdad que la cultura musical con el entorno de las montañas me produce una sensación muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, lo que hice con Leda Valladares, tanto El Temblor como Corazón del Ator, que a lo mejor es uno de los temas que no se percibe tanto su influencia, fue un disco, bueno, a lo mejor hecho en Nueva York y todo eso, pero en realidad tenía también ese espíritu, y después de mucho tiempo no había hecho una cosa así, y Raíz está entroncado. Lo que pasa es que tiene un twist bastante diferente, que es el que tengo ahora, ¿no? Y entonces se mezcla la guitarra con la electrónica y con la idea de hasta creo que tiene algo medio brasileño también mezclado, y bueno, es un tema que habla de la libertad, ¿no? Y no sé, me parece que está bueno que sea un tema de difusión. Yo siempre lo consideré así, como algo que me gustaría que se escuchara en las radios. Bueno, Gustavo, un placer y bueno, gracias por estas palabras. Te agradezco mucho. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro. Mi nombre es Gustavo Adrián Cerati Clark. Aires, capital de la República Argentina, en 1070 kHz, transmite Radio El Mundo. Se nota en el aire.